Cuántas veces he soñado con tenerte junto a mí. Cuánto tiempo he deseado ser de ti el gran amor. Hoy por fin estás conmigo, mi sueño se realizó. Y le doy gracias al cielo de poder tenerte al fin. Cuando estoy contigo, nena, tu amor y el mío son como son, arena y mar hasta el fin, unidos. Cuando estoy contigo, siento que no hay motivo para soñar, pues eres tu realidad y estás dentro de mí. Siento ganas de abrazarte, de besarte más y más, de sentir tu cuerpo amado y escuchar tu palpitar. Cada noche te imagino recostada junto a mí, viendo las horas que pasan siempre así, sin un final. Cuando estoy contigo, nena, tu amor y el mío son como son, arena y mar hasta el fin, unidos. Cuando estoy contigo, siento que no hay motivo para soñar, pues eres tu realidad y estás dentro de mí. Son como son, arena y mar hasta el fin, unidos. Cuando estoy contigo, siento que no hay motivo para soñar, pues eres tu realidad y estás dentro de mí. Saludos a este gran amigo, a Tila y todos sus jefes. Para ellos,